Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches y feliz año para toda nuestra querida audiencia en esta edición número 215 del Rincón del Fanático. La verdad que para mí es un inmenso placer, igual para mi compañero y amigo Roberto Torres, que está del otro lado. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás? Iván, muy buenas noches, feliz año a nuestra audiencia. Pues aquí padrísimo, después de unas vacaciones, bueno, tú, vacaciones yo, ¿no? Del final 2016 y aquí el inicio del 2017, padrísimo, listo para arrancar. Así es, con muchos bríos, como decimos acá, muy contentos de estar nuevamente con toda nuestra querida audiencia, esperando que este año pues sea mejor, nos depare cosas muy buenas y, por supuesto, que el ámbito deportivo, que sé que este año pues tendrá cosas muy interesantes como todos los años. Y, bueno, lo que venimos arrastrando del año anterior, que, bueno, se va a definir en este año 2017, Roberto. Así que, bueno, muy bien. ¿Qué te parece si, ya que estamos arrancando, pues de una vez, con mucho ánimo, nos vamos con las noticias de la semana? Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien. Bueno, Roberto, muchas cosas por hablar en este receso decembrino. Cuéntanos de qué vamos a hablar, después yo te voy a decir de qué temas les quiero también conversar el día de hoy. Y bueno, te cedo la palabra. Bueno, obviamente vamos a platicar de la NFL. Terminó la temporada regular hace 2 semanas. La semana pasada fue la ronda de comodines. Hubo 4 partidos interesantes, vamos a platicar de los mismos. Vamos a platicar alguna que otra noticia que ha habido dentro de la NFL, porque obviamente cuando los equipos no rinden, pues empiezan a correr a los head coaches. Entonces ya empezaron a haber movimientos de contratación de head coaches como también de general managers. Obviamente lo que ha pasado en la ronda de comodines de la NFL, las llaves que se están armando, ya se armaron para la ronda divisional. Y obviamente quiero pues escuchar de ti los comentarios del premio que ganó hoy Cristiano Ronaldo, que nada más vi que ganó algo, creo que era el premio al mejor futbolista, que tú platites de eso, y obviamente seguirte con las noticias que tú traigas. Ok, muy bien, sí. Bueno, yo traigo también esas noticias, precisamente iba a hablar sobre el premio ganado por Cristiano Ronaldo. Y bueno, quería pues tocar diversos tips de los que vamos a estar conversando, algunos movimientos de la MLB. Y Roberto, pues voy a hablar también con todos ustedes sobre mi experiencia que tuve ahora en diciembre, en el partido que tuve oportunidad de presenciar entre el Miami Heat y Los Ángeles Lakers, un partido donde se retiró la camiseta número 32 de el recordado, y me imagino que futuro salón de la fama, Shaquille O'Neal. Eso, pues, una experiencia muy interesante, de la cual les voy a estar hablando. Y bueno, también algunas cositas también relacionadas al tenis, al fútbol, y por supuesto la NFL, Roberto, que ahora sí es verdad, como que dice, llegó el momento de los machos, de los hombres, pues donde aquí, ahí donde llegó, se filtró lo mejor de lo mejor, y donde vamos a ver unos partidos realmente encarnizados. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a hacer un pequeño corte y venimos para hablar de lleno de las noticias. Perfecto, ya regresamos. En un momento continuamos. Thank you. Ya volvimos. Muy bien, Iván, ya estamos de regreso aquí en El Rincón. ¿Y qué onda? ¿Por qué no nos platicas de este premio que ganó Cristiano Ronaldo? ¿Era de esperarse? ¿No fue una competencia férrea? ¿Qué onda? ¿Qué platicas? Bueno, mira, tú sabes que siempre en estos premios al que llaman FIFA, The Best, siempre va a haber esa confrontación entre... Yo no pude ver el premio, realmente, te voy a ser muy sincero. Estuve viendo por ESPN únicamente lo que fue la noticia, pues, la noticia como tal, de lo que fue el premio al mejor futbolista del año 2016, ¿ok? Que de paso lo ganó en el 2008, en el 2013, en el 2014, y ahora lo gana nuevamente en este año. Realmente fue, bueno, yo considero que es un premio que es premio a la constancia, que todos saben la calidad que tiene Cristiano Ronaldo, y esa pugna siempre generalmente es con Messi, pues son los jugadores que están en el top, ¿no? Como te dije, 2008, 2013, 2014 y ahora en el 2016. Yo creo que está más que claro que Cristiano Ronaldo es una figura dentro del mundo futbolístico y bueno, está pasando por su mejor momento, pues indiscutiblemente que, como te decía, él y Messi copan la escena. Y bueno, siempre se critican, ahí están los detractores que dicen que lo merecía Messi, otros dicen que no, que sí, que Ronaldo, pero bueno, en fin, yo creo que estos dos jugadores están como que o cuentan, mejor dicho, con la parcialidad de los entendidos, pues son los favoritos de los entendidos. Yo considero que hay jugadores futbolistas muy buenos en Europa, no solamente Ronaldo y Messi. Pero bueno, acuérdate que también aquí entra la parte mediática, ¿no? Para que equipos juegan, todo eso influye también a la hora de las escogencias. Definitivamente eso es así. Así que bueno, mira, bien, muy buen merecido este premio para Cristiano. Y yo creo que bueno, todavía tiene una carrera por delante, a pesar de que bueno, sabemos que en el fútbol le da cuenta y a medida que pasa el tiempo, pues van surgiendo nueva figura, eso es ley de vida y eso lo vamos a ver en todos los deportes. Así que bueno, esa es mi opinión, Roberto. No sé tú qué opinas, si tú hubieses preferido a Messi, hay un jugador que te hubiese llamado la atención, no sé qué opinas tú. Bueno, sabiendo que no sigo tanto el fútbol, sería hipócrita de mi parte decir algún jugador, ¿no? Aunque me cae muy bien Messi, no podría yo decir Messi, acorde a lo que acabas de decir, ¿no? Todos los premios que jugó Ronaldo, el número de goles, o sea, probablemente Ronaldo hubiera sido fue la mejor opción. Mi pregunta es, ¿siempre tienen que elegir a un goleador? ¿Por qué no elegir a un medio ofensivo, un portero o un defensa? La presión mediática es tan grande que se necesita elegir a un delantero, alguien que haga goles y no otra posición. No, Roberto, acuérdate que estos premios generalmente se entregan a delanteros, porque a fin de cuentas el gol es el sinónimo, es lo que significa el jonrón en el béisbol. Todo el mundo quiere, todo el mundo está pendiente es el jonronero, ¿ok? Y en el fútbol es así, el goleador es el que se lleva todos los honores, porque si vamos al caso, el resultado final de un partido es meter goles y los encargados son los delanteros. Es muy difícil que un balón de oro, aunque bueno, yo he visto jugadores como Zidane ganó el balón de oro y era un mediocampista ofensivo. Jamás creo que, yo nunca por lo menos he visto un jugador que se lleve balón de oro, un defensa, por ejemplo. No, eso nunca lo he visto. ¿Okay? Sin embargo, esto recae siempre, obviamente, en los delanteros. Que muchas veces, fíjate tú, los grandes jugadores de la historia, Pelé, Cruyff, ¿qué te puedo decir? Van Basten, por ejemplo, jugadores que ganaron el Balón de Oro en su ocasión, y bueno, mira, es así, realmente son los delanteros los que se llevan todos los honores y todas las glorias, eso no queda la menor duda. Claro, Tomando tu ejemplo, es como el quarterback en el americano. O sea, tú no ves al jugador más importante dentro de un equipo siendo el corredor o el centro o el outside linebacker. Es el quarterback. Por eso son los que más ganan. Sí, claro. Es como que dicen el muchacho de la película. Generalmente los MVP te los ganan ellos. Es muy raro cuando un MVP lo gana otro jugador. Bueno, creo que el año pasado lo ganó Von Miller, si no me equivoco. Así es, pero bueno. El MVP. Pero no es común. No es un caso común. Y yo creo que eso pasa por ahí, ¿no? Creo que no escapa esto en la parte de los delanteros en lo que se refiere al fútbol. Definitivo. Muy bien, bueno, entonces dicho esto, vamos a pasar a hablar un poquito de béisbol, Roberto, porque a pesar de que estamos en el final de, mejor dicho, en el receso de las Grandes Ligas, en estos momentos pues se están jugando las ligas invernales y, por ejemplo, en Venezuela, en Puerto Rico, Dominicana y México, se están preparando, preparándose pues para lo que va a ser la Serie del Caribe, que obviamente es la culminación de la pelota invernal, donde obviamente por lo menos en Venezuela, el equipo de las Águilas del Zulia es el primer finalista, ¿okay? Derrotando a los Tigres del Agua para barrerlos en la serie de los playoffs. En Dominicana, okay, las Águilas Cibaeñas también están adelante en su división, y bueno, habría que ver, porque no tengo la información de cómo va la situación en Puerto Rico y en México. Yo imagino que en México o Hermosillo o Culiacán deben ser los que están tomando la batuta. Yo no sé por qué esos equipos allá, Roberto, en México tienen, o sea, siempre son como los más fuertes, ¿no? Yo los veo como los equipos, algo así como los Yankees o algo así como Boston, que tienen presupuestos muy buenos y, bueno, obviamente consiguen peloteros de mucha calidad y todo el mundo quiere jugar en Culiacán, en Hermosillo, los Naranjeros, los Mochis, por ejemplo. Entonces son equipos de mucha tradición en México. Así que, bueno, eso es lo que estamos viendo, pues, en lo que es el béisbol de invernal. ¿Quieres decir algo? Sí, te iba a comentar que, en efecto, o sea, los equipos mexicanos tienen muchísimo dinero porque no son equipos en los cuales los dueños vivan de lo que el equipo gana, sino son equipos en los cuales los dueños los toman como hobby. O sea, a diferencia de un equipo de fútbol, el dueño de Guadalajara, que es Eduardo Vergara, pues hizo su fortuna de algo y entonces tiene el equipo de fútbol. En los equipos de béisbol así pasa. No me sé muy bien los equipos de la Liga del Pacífico, pero sí te puedo hablar de los equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Y hay un equipo que se llama los Diablos Rojos del México, en el cual el dueño es un señor que se llama Harpelú, bueno, se pide Harpelú, y él fue, junto con otra persona, el dueño de el que era el banco más grande del país, que era Banamex, y luego fue comprado por Citibank. Entonces son personas que tienen una gran afición al deporte, en este caso el béisbol, pero que tienen tanto dinero que pueden comprar un equipo, traerse grandes jugadores y como hobby tenerlos. No por algo por lo cual vivan. Entonces, es por eso, ¿no? Claro. Oye, qué interesante. Sí, porque uno no sabe, bueno, por lo menos yo no sé mucho del béisbol mexicano y de su estructura, pero sí sé que invierten dinero y generalmente contratan peloteros de mucha calidad norteamericanos, ¿no? Sí, hay muy buenos convenios ahorita en México. Yo he visto peloteros de mucha calidad jugando en distintos equipos en México y bueno, creo que han pasado a ser, no sé, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que pagan buenos salarios a los peloteros importados. Claro. Sí, les pagan muy bien, les pagan en dólares, los mantienen como reyes aquí. Obviamente se vienen peloteros de Estados Unidos o que juegan en Estados Unidos y dicen, ¿para qué viajar a un país que está a lo mejor muy lejos, que no tiene las instalaciones? O sea, los tratan como reyes, como dioses, y es por eso que se vienen para acá. Que pasa lo mismo en otros deportes donde, pues no me acuerdo muy bien, pero básquet, creo, también fútbol, o sea, en ligas menores. Me acuerdo que una vez escuché de un chavo que ganaba $14 la hora como 2 veces el salario mínimo en Texas y que se vino a jugar a un equipo mexicano de básquetbol, le pagaban $10,000 al mes. No, justo. El maestro se vino aquí a jugar porque pues, decía, y se regresaba otra vez a Estados Unidos y no sé lo que hacía. Pues básicamente por eso aquí en México se tienen esos equipos con esa cantidad de dinero que provienen de este tipo de personas. Claro, sí, no, es interesante eso, ¿no? Porque fíjate que, por ejemplo, en el caso venezolano, bueno, nada, debo decir que con la situación tan difícil que vive Venezuela, muchos equipos están prohibiendo a sus peloteros que vengan a jugar para acá, por razones de seguridad, porque es un país que en este momento está algo inestable, y los peloteros norteamericanos prefieren jugar en otras ligas, la mexicana, la dominicana, por ejemplo, la puertorriqueña, porque, bueno, obviamente tiene mucho más seguridad que en la pelota venezolana, lo que anteriormente era al revés. Anteriormente, el pelotero, los equipos de grandes ligas le recomendaban a sus peloteros que jugaran en Venezuela, porque era una liga muy competitiva, pagaba muy bien y era toda una pasantía. Okay, yo recuerdo aquí nombres, bueno, peloteros importantes que han pasado. El caso, por ejemplo, de Steve Sax, jugadores bueno, que han tenido un gran renombre. ¿Qué te puedo decir? Por aquí han pasado jugadores de la talla de Dave Parker. Bueno, mira, la lista es muy larga. La lista realmente es muy larga. No, ahorita no recuerdo tantos nombres, pero sí te puedo decir que era de lo más ganado. Claro, me voy a remontar a tiempos muy, pero muy, pero muy atrás, ¿ok? Pero quiero que sepas que Pete Rose jugó en Venezuela. Pete Rose. Wow. ¿Sí? Pete Rose jugó en Venezuela. ¿Ok? Eso muy poca, a lo mejor poca gente de nuestra audiencia sabrá eso. Eso te da a entender que aquí en Venezuela se pagaba muy buen dinero. Aquí jugó Luis Tián. Aquí te puedo decir nombres importantes. Lo que pasa es que, claro, son tantos que uno a veces se le va un poquito la onda. Pero sí, de verdad. O sea, es increíble decir eso, ¿no? Aquí jugadores que han pasado por Venezuela. Lamentablemente la situación ha cambiado. No hay los recursos económicos para pagar. Y bueno, por eso entonces vemos como equipos como Dominicana, Puerto Rico y México se han reforzado de manera muy bien, pues, con este tipo de pelotero. Estoy buscando por aquí algún calendario del Béisbol del Caribe para ver más o menos cómo están las posiciones. Pero bueno, en resumen de cuentas quería, pues, comentar eso, que en estos momentos estamos en plena pelota invernal y también preparándose para lo que va a ser este año. Recuérdate que este año se va a jugar el Mundial de Béisbol, que se juega cada 2 años. ¿Okay? Entonces, también muchos equipos han estado, o jugadores que normalmente no participan, pues ahora están preparándose para jugar y, bueno, necesitan estar en forma, ¿sabes? Entonces, esto, pues, obviamente lo hace muy importante. Bueno, mira, la Liga Dominicana, Roberto, está jugando en este momento. Tenemos que las Águilas del Cibao están dominando, ¿okay?, lo que vendría siendo el round robin, ¿okay?, seguido por los Leones, no, mentira, por los Tigres del Licey, otro equipo de mucha tradición en República Dominicana, después los Leones del Escogido, No, están de cuarto, pero a ver. Los Gigantes también están metidos en la pelea, en el tercer lugar, y los Leones del Escogido están en el cuarto. Estos cuatro equipos son los que están decidiendo en estos momentos la Liga Dominicana. Aparentemente las Águilas del Cibao están con 9 ganados y 1 perdido, y pareciera que están encaminadas a ganar el título en la República Dominicana. Eso por el lado de este país. Vamos a ver, mientras tanto, Puerto Rico. Puerto Rico, ok. Que también es otra plaza. Ah, bueno, claro, acuérdate que también va a jugar Cuba, pero de Cuba no tenemos, de Cuba no tengo mucho, mucho que decir, porque tú sabes que el béisbol cubano es muy, depende mucho de lo que es la parte de, no se juega profesionalmente, entonces no se sabe los jugadores que están participando, aunque muchos de estos jugadores también han brincado a las grandes ligas, pues obviamente es más difícil para uno pues acceder a esta información. Okay. Como te decía aquí en Venezuela, en estos momentos, por lo menos en el béisbol venezolano, las Águilas del Zulia son el primer equipo clasificado y creo que el Escogido va a quedar por República Dominicana. ¿Okay? Falta únicamente Puerto Rico, que no me abre, por cierto. Esta página está como mala, así que bueno, les debo Puerto Rico y les debo México, porque no lo ubico por aquí. ¿Okay? Muy bien. Entonces, si no tienes más ningún comentario, vamos entonces a pasar a hablar un poquito sobre el básquet, Roberto. ¿Qué te parece si hablamos un poquitico de la NBA? Porque, bueno, quería comentarles y pues, transmitirles mi experiencia en la en diciembre pasado. Tuve la oportunidad de presenciar un partido entre el Miami Heat y Los Ángeles Lakers, como les había indicado en la presentación. Pues justamente fue el día de retiro de la camiseta número 32 de Shaquille O'Neal. Obviamente fue para mí una experiencia maravillosa, una experiencia de verdad que yo invito pues a los que tengan el chance de poder presenciar este espectáculo, que de verdad lo hagan, porque ciertamente es algo que vale la pena de ver. Yo ya hice el ciclo. Afortunadamente me siento muy agradecido y bendecido porque pude hacer el ciclo completo de los tres deportes más importantes de, digamos, a nivel mundial, como es la NFL, como es la Major League Baseball y en este caso la NBA. Bueno, Roberto, fue una experiencia muy, muy interesante, muy bonita. Debo decir a todos primero que el American Airlines Arena, que es la casa del Miami Heat, pues bueno, es una cancha imponente, de verdad, una cancha imponente. No tengo la capacidad de este estadio. Lo bonito es que se puede adaptar para distintos tipos de eventos. Puedes presenciar un partido de básquetbol, puedes presenciar un concierto, porque las butacas, digamos, que están en los extremos de las canchas, o sea, digamos que es como un óvalo, ¿verdad? Entonces, uno de los óvalos, toda la gradería se puede correr hacia atrás como un acordeón, ¿ok? Entonces, a la hora de que tú vas a ver algún espectáculo, algún concierto, pues corren los asientos hacia atrás, montan el escenario y puedes ver el espectáculo en todo lo que resta de este recinto. Por demás, muy bonito. Y bueno, me dio mucha impresión, pues que al llegar, pues no, te obsequian un afiche grande de Shaquille O'Neal, una ficha que te puedo decir debe medir como casi 40x40, está grande, una ficha grande. Nos dieron un librito donde estaba toda la vida de Shaquille O'Neal, toda la descripción, y por supuesto también te venía pues los equipos que iban a jugar esa noche, cuáles eran los line-up y todo lo que se refiere a eso. Lo otro que me impresionó es que, bueno, en todas las sillas del estadio, Roberto, había una franela, ¿ok? Una franela alegórica a lo que se celebraba ese día, que era retiro de la camiseta 32. Todo el que compró su entrada ese día se llevó su camisa se llevó su afiche y se llevó su su librito con toda la información. De verdad que impresionante el ambiente que se vivió, muy emotivo, por supuesto que en el medio tiempo, pues como están, como es costumbre, no solamente en el básquet, en todos los deportes en los Estados Unidos, pues montan una tarima en, mira, de verdad, eso es en minutos, 5 minutos, te montan una tarima, los asientos, los invitados, y bueno, todo se hizo de una manera muy, pero muy interesante. Pasaron videoclip de Shaquille O'Neal, habló Pat Riley, que fue su entrenador en ese momento, estuvo la familia de Shaquille O'Neal, y bueno, debo decir que lo vi muy cerca, lo vi como a 2 metros de distancia. Shaquille O'Neal está, obviamente, sigue teniendo la misma estatura, obviamente, 7'1 mide, está mucho más gordo, obviamente ya no está, se ve que ya no está practicando ningún tipo de deporte, y bueno, su cuerpo lo demuestra, ¿no? Su cuerpo lo demuestra. Pero impresionante verlo, de verdad que es una figura impactante. Era un hombre como Shaquille O'Neal. Y también estuvo con compañeros, como por ejemplo estuvo Alonso Mourning, que jugó mucho tiempo con el Miami Heat. Obviamente ya no estaba ni Dwayne Wade, hubo mucha gente. Me extrañó que no estuvieran para ese retiro de camiseta, pero yo me supongo que sería por los compromisos que tenían con sus diferentes equipos. Así pues que bueno, fue una experiencia muy bien interesante. El juego lo ganaron los Heat de Miami, viniendo de atrás, bueno, por supuesto, con todo el público a favor. Obviamente ahí pude apreciar lo que es jugar en casa. El jugar en casa te da una estamina adicional, te da una magia, te da una energía que obviamente es muy difícil de describir. No sé si tienes alguna pregunta, Roberto, que te pueda contestar, pues con mucho gusto. Qué increíble es lo que viviste. El hecho de poder ver cómo retiran el número de un gran jugador en el deporte en el que sea, o sea, yo da pie a que tú eres la envidia ahorita de todas aquellas personas de nuestra audiencia que les encanta el básquet. De todas aquellas personas que visualizan a Shaquille O'Neal. Claro, fue rapero y fue actor y creo que no le fue muy bien. Sin embargo, me acuerdo perfectamente una noticia que vi, Iván, cuando Shaquille inició su carrera profesional, que clavó el balón en la canasta y rompió con la fuerza con la que se colgó y metió el balón, rompió la estructura de la canasta, el acrílico que sostenía esa canasta la rompió. Entonces, más que una pregunta es, wow, Iván, qué oportunidad, qué padrísimo, o sea, el póster o afiche, como le dices tú, la playera que te llevaste, la experiencia, las fotos, los comentarios, wow. Yo creo que viviste esto que pocas personas van a poder vivir en toda su vida, porque Shaquille O'Neal era un referente al básquetbol. Eso sí, sí te puedo decir que era malísimo en la línea de tiros, o sea, fallaba a sí. Mal no poder. Sin embargo, wow, ¿eh? Sí, tenía un estilo muy ortodoxo para curar los tiros libres y eso, pues, en momentos donde apremiaba a marcar, pues, lo hizo, quizás no lo hizo un jugador tan completo, ¿no? Y claro, un jugador de esa estatura, pues, debería de ser un buen cobrador de tiros libres. Pero bueno, sí, realmente fue una experiencia muy, pero muy bonita, de verdad que nunca lo olvidaré, y como te digo, haber podido hacer ese ciclo deportivo en estas tres disciplinas, de verdad que es algo muy interesante. Me llamó mucho la atención, obviamente, de jugadores que son muy altos. Pude ver a, no sé si recuerdas, a un jugador, bueno, sí, porque es reciente, que se llama Timothy Mozgov. Es un, creo, no sé si es ruso o realmente ruso, o sí, yo creo que es ruso. Mide 7'1". La misma altura que Chuck. él jugó con el equipo de Cleveland Cavaliers, pero él se fue de ahí porque obviamente no tenía oportunidad con LeBron. Está jugando LeBron James, que es un tipo que, a pesar de que no llega a esa altura, pero creo que lo opacaba mucho, ¿sabes? Y entonces él lo dejaron en libertad y lo firmó el equipo de Los Ángeles Lakers, donde, bueno, realmente me impresionó mucho este jugador por su altura, ¿no? Por supuesto, la altura también te hace torpe, ¿no? A la hora de moverte, te hace cometer muchas torpezas. El jugador alto, pues, tiene esa desventaja. Pero verlo tan cerca, ¿verdad? Que es impactante y ciertamente impresiona ver un jugador de esa altura, de esa estatura. La verdad que muy, muy chévere. Te puedo decir que los Lakers es un equipo, en este momento, un equipo muy joven. Es un equipo que va a desarrollar jugadores muy interesantes. Obviamente está en reestructuración, pero creo que si logran cohesionarse bien estos chicos, creo que el equipo de los Lakers, pues, van a tener un desempeño, pues, mucho mejor que el que tienen actualmente. Creo que le falta un poquito. Y el equipo del Heat, pues, también con la pérdida de Dwayne Wade, pues se quedaron sin un líder, pues. Se quedaron sin un líder nato. Te puedo nombrar que el nuevo ídolo en Miami ahorita se llama Hassan Whiteside, okay, un muchacho también con una estatura prodigiosa, muy seguro bajo los tableros, y creo que él va a ser el próximo ídolo en Miami. Se llama Hassan Whiteside, no sé si lo conoce o lo has escuchado. También se lo digo a la audiencia, preste mucha atención a este muchacho porque es joven, buena estatura, yo creo que va a ser un futuro, no sé si un futuro LeBron James, pero sí tiene, para su altura y para sus características, tiene muy buenas manos, y el entrenador Kevin Spoelstra creo que está haciendo un buen trabajo con él, lo está llevando poco a poco. Otro jugador que me llamó la atención, uno que se llama Jermaine Winslow, también está muy bueno, jugador también joven, pero con mucha proyección, y tienen un Dragovic, un croata, piloto, que también va a dar mucho de qué hablar con este equipo de los Miami Heat. Pero bueno, son dos equipos que están en reestructuración y tienen jugadores muy jóvenes que van a ir progresando poco a poco. Mira, para poder platicar de Shaquille O'Neal, investigué en Wikipedia los éxitos que había tenido. Pues nada más te voy a decir algo rapidísimo. 4 veces campeón de la NBA, 3 veces finalista del MVP, MVP en 3 finales, 15 veces All-Star, 3 veces All-Star Game MVP, ¿sí? Y de ahí muchas cosas. Retirado su número 34 de Los Ángeles Lakers, que jugó del 96 al 2004. Retirado su número 32 de Miami Heat, que jugó del 2004 al 2008, donde ahí también ganó. Pero estaba viendo que tiene 5 hijos, Iván. Y uno de ellos mide 2 metros 1, ¿cómo ves? Y es un adolescente, wow, por cierto. Sabía. No sabía que tenía 5 hijos, la verdad. 5 hijos, y además todos gigantes. Seguro. La genética no engaña, Roberto. Eso. Olvídate de eso. Digo, con eso se comprueba que si son sus hijos. Sí, exactamente. Es correcto. Sí. Y bueno, mira, dando un paneo rápido por la NBA. Oye, este año la cosa está un poquito más apretada. Sobre todo en la división oeste. Porque en el este, Cleveland está... Tiene una diferencia de 4.5 sobre su más cercano seguidor, que son los Toronto Raptors, y Celtic Boston está a 5.5, y Atlanta Hawks a 7.5. Digamos que son los que están más cerca. Pero si nos vamos para la conferencia oeste, tenemos que un equipo de Golden State, que ya no es el mismo equipo del año pasado, que ganó, que estuvo invicto cantidad de tiempo, sino que la diferencia entre San Antonio y Houston, déjame tu equipo Houston Rockets, déjame decirte que están los dos tienen 30 ganados, están a 1.5 y a 2.5. Sí, O sea, que aquí está mucho más apretado. Exactamente. Y bueno, Golden State no es el mismo equipo aparentemente del año pasado. Y se le ha puesto la cosa chiquitica. Por supuesto, San Antonio, mi equipo, ahí está peleando, como siempre. Y lo voy a dar nuevamente de favorito, Roberto. ¿Cómo te parece? Sí, pero Houston está a un partido detrás de San Antonio. Y Houston ha ganado 9 de los últimos 10. ¿Qué diferencia del Houston del año pasado, que corrieron al entrenador, que no daba pie, que nadie sabía lo que pasaba, y ahora es totalmente diferente? Un Houston que está peleando. Hombre, el tener menos de 10 derrotas dice mucho. Digo, ha ganado en casa 15 ganados, 3 perdidos. ¡Wow! O sea, y Golden State a lo mejor no es el equipo del año pasado, donde tenía muchas más victorias y menos derrotas, pero de todos modos sigue siendo un referente, Iván. Hombre, tiene 6 sí, derrotas. Sí. Y digo, si ves la otra conferencia, Cleveland tiene 28-8 y realmente hay pocos equipos, quitando Cleveland, Golden State, San Antonio y Houston, que tienen menos de 10 derrotas. Entonces, sí están haciendo bien las cosas. Sí. O sea, seguro que sí. Lo que pasa que, o sea, si comparamos esta campaña con la anterior, pues esta, a pesar de que es muy buena, pues digamos que no ha sido la del año pasado. El año pasado creo que tenían, a estas alturas tenían 32-0. Algo así, creo que fue un récord impresionante. ¿Okay? Yo pensé que con la adición de Kevin Durant, pues la cosa iba a estar un poco más apretada, o sea, que iba a estar un poco más holgada, porque contar con Durant y con Curry, con todas estas estrellas, con Thompson, con, ¿cómo se llama este otro? Bueno, son aforitas, pero tienen una serie de jugadores muy buenos y una banca muy profunda. Entonces, que yo pensé que Golden State iba a ser arrollador, y a pesar de que están muy bien, no lo han sido. O sea, han tenido más derrotas que el año pasado. Entonces, bueno, pero esto se va a ir desarrollando poco a poco con mucha calma, y obviamente que va a estar muy, muy interesante. Ahora, ¿no se supone que es Kevin Durant el que se fue de Oklahoma a Golden State? Sí, correcto, Kevin Durant. Pues por ahí. Ese mismo. Sí. Muy bien. Bueno, no sé si tenías por ahí alguna otra noticia por ahí que nos quieras comentar. No, la verdad, fuera de la NFL no tengo nada más. Ok, perfecto. Bueno, sí, excelente. Bueno, nada, así haciendo, bueno, ya hablamos de Cristiano Ronaldo, ya hablamos un poco de béisbol, hablamos también de NBA, y bueno, yo creo que a mucha gente de nuestra audiencia pues le gusta estar pendiente también de cómo va el fútbol, ¿no? Y sobre todo la Liga Española, que es la que generalmente tiene muchos seguidores, sobre todo en este lado del continente. Bueno, hablar de la Liga en las posiciones, bueno, podemos decir que el Real Madrid continúa dominando la Liga con 40 puntos, seguido por el Sevilla con 36, y el Barcelona con 35 y el Atlético con 31. Esos son los que están dominando la Liga Española. Bueno, Real Madrid se ve bastante, bastante cómodo, Roberto. Es el único equipo en la Liga que no ha sido todavía derrotado. Eso es algo bastante interesante. A estas alturas, tiene 16 partidos jugados, 12 ganados, 4 empatados, 0 perdidos, con un diferencial de más 31 puntos. ¿Ok? El Sevilla está con 11-3, también 11 ganados, 3 perdidos, 3 empatados, con un diferencial de más 15. Y el Barça tiene 10 ganados, 5 empatados. Yo creo que aquí está la gran diferencia, la cantidad de juegos que ha empatado el Barça, y que por supuesto tiene 2 derrotas. Eso también obviamente que influye bastante para un diferencial de más 25. O sea que bueno, aparentemente esta tabla de posiciones se puede mantener, o puede haber un cambio brusco, puesto que la diferencia no es tanta, si nos podemos ver, yo diría que los tres primeros, porque ya Atlético con una diferencia de 9 puntos, se ve un poquitico más crítico. En cambio, el Sevilla está a 4 de Madrid y Barcelona está a 5. Que eso, bueno, hay que tener mucho cuidado porque cualquier parpadeo pues hace que subas o bajes abruptamente. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Bueno, quería decirles que a nivel del tenis estamos ya el día 14, ¿okay? O sea, el día sábado arranca el Australian Open. Y bueno, como siempre, vamos a estar haciendo la cobertura de este primer gran slam del año, ¿okay? Que se va a jugar en Australia, en el Arthur Ashe, que es una de las principales canchas que vamos a poder ver en Australia, ¿okay? Así que bueno, Roberto, con esto yo termino mis noticias de la semana. No sé si quieres agregar algo o, en su defecto, irnos a un corte para entrarle de lleno, a la NFL. Vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de la NFL. Muy bien, ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Muy bien, estamos de vuelta en el Rincón del Fanático y, señores, llegó la hora del prime time. Prime time, porque vamos a hablar de la NFL. Bueno, Roberto, como te había dicho en el preámbulo de las noticias, llegó la hora de la verdad, la hora de los machos, pero la hora en que se va a ver realmente quién es quién y qué trae cada equipo. Ya se definió este fin de semana los partidos de comodín que vamos a comentar, pero bueno, yo te cedo la palabra para que tú hagas de tus noticias, lo que vayas a hablar, y bueno, ya yo te seguiré en la secuencia que tú probablemente nos vayas dando la pauta. Muchas gracias. Pues mira, previo a los partidos de división que obviamente tenemos que te platicar, te voy a dar dos noticias. La primera es chistosa. En algún momento a ti te encantaba Reggie Bush, que venía de Nuevo Orleans, otro que otro equipo se fue y finalizó en Buffalo. Déjame decirte que jugó en San Francisco. También jugó en San Francisco. Ok, gracias. Eso no me la sabía. Pues déjame decirte que Reggie Bush, esta temporada que acaba de terminar, hizo un récord que nadie quiere tener. Reggie Bush es el primer corredor, Iván, que hace yardas negativas en una temporada. Menos tres para ser exactos. Ok. Sí. Con esto rompe el récord de un corredor que en 1971 había hecho en 14 acarreos 4 yardas. Y otro jugador en 1978 hizo 14 acarreos, 4 yardas. Pero Bush tuvo en el último partido de la temporada regular, hizo menos 8 yardas, con lo cual había hecho 5 antes. 5 menos 8 da menos 3. Entonces Reggie Bush recibe un salario anual de 1.5 millones de dólares para hacer menos 3 yardas. ¿Qué opinas de eso? Wow. Sí, no, es que definitivamente lo de Reggie Bush A mí se me parece mucho, es el mismo caso de Darren McFadden. Jugadores que fueron muy buenos, pero se convirtieron en jugadores que se lesionan demasiado. Y recuerdo a Reggie Bush lesionarse con San Francisco, lesionarse con Detroit, también jugó con los Leones de Detroit, una temporada también muy mediocre. Creo que su mejor época definitivamente fue cuando jugó con Nueva Orleans. Digamos que esa fue su época dorada, porque después de haber sido un cristal, se lesiona y en serio que no ha sido nada bueno. Creo que también pasó por Miami, sí, también pasó por Miami, es correcto. Es cierto, por Miami, sí, tienes toda la razón. Ok, uh-huh. Bueno, pues esa era una de las noticias. Y otra es algo que te involucra mucho, Iván, y que es muy importante de comentar. Aunque Dallas no jugó esta semana, tienes que saber que por cómo es posible que Dak Prescott sea el quarterback titular, que haya llevado a 14 partidos ganados y 2 derrotas solamente a Dallas. Fíjate que leí un artículo, del cual tengo ahorita enfrente de mí, el que habla que realmente Dak Prescott jamás fue la visión de Jerry Jones ni de su entrenador para ser el titular. Digo, ahí te va. Los vaqueros de Dallas intentaron hacer un cambio en el draft para quedarse en el lugar de los Seattle Seahawks en la primera ronda para seleccionar a Paxton Lynch, a quien los Cowboys consideraban uno de los mariscales de campo con más potencial en su generación. ¿Sí? Eso uh-huh. pensaban Jerry y Stephen Jones, padre e hijo dentro de Dallas. Lynch era el sucesor ideal para Romo, ¿no? Dallas ofrecía sus selecciones de segunda y cuarta ronda, pero Seattle quería segunda y tercera. La transacción se cayó, Seattle logró un acuerdo con Denver y los Broncos tomaron a Lynch. Luego los Cowboys intentaron otro movimiento con Cleveland para poder tomar su selección más temprana en la cuarta ronda y tomar al mariscal Connor Cook, pero Dallas no ofreció lo suficiente y los Raiders entraron en escena logrando el movimiento con Cleveland y reclutando a Cook. Al fracasar sus intentos por Lynch y por Cook, los Cowboys utilizaron su selección en la cuarta ronda para tomar al mejor mariscal dentro de lo que quedaba disponible, Dak Prescott. ¿Sí? Ok. Ese era uno. Días después, Jerry Jones decía a todo el público su arrepentimiento por no haber aumentado su oferta a Seattle para quedarse con Lynch. Aseguraba que solamente había dormido tres horas la noche anterior ante la pesadilla de la duda, ¿no? Chin, debía haber pagado por más por Paxton Lynch. ¿Sí? Ahora, ya que los Cabos no lograron reclutar al quarterback que querían en el draft, meses después comenzó el aparente debacle en la posición. Kellen Moore, que iba a ser el backup de Tony Romo, se fractura el tobillo derecho en una práctica a comienzos de agosto y quedó fuera toda la temporada. ¿Sí? Se había lesionado su mariscal número 2. Y empezaron a buscar en el mercado alguna opción disponible. Buscaron a Nick Foles, pero este había firmado con los Chiefs. Buscaron a Josh McCown, pero los Browns querían demasiado. Entonces lo que hicieron fue subir a Dak Prescott del tercer mariscal al número 2. Arrancaron los juegos de pretemporada y Dallas guardaron a Tony Romo para el primer partido ante los Rams. ¿Sí? Pero... Bueno, e inició Prescott, ¿sí? Y en este completó 10 de 12 pases para lanzar 139 yardas con 2 touchdowns. Pero aún Dallas lo seguía viendo como un backup. En apenas la tercera jugada del debut de la temporada de Tony Romo, yacía lesionado sobre el campo tras sufrir un impacto sobre la espalda. Fue remodelado el partido y entró otra vez Dak Prescott. El diagnóstico de Dallas era que iba a estar Romo fuera entre 6 y 10 semanas. ¿Sí? Ahora, Dallas inicia sin su mariscal de campo titular. ¿Sí? La temporada pasada utilizaron a 4 quarterbacks con resultados funestos. Dallas terminó con un rato de 4-12 en el fondo de la Conferencia Nacional. ¿Sí? Ahí parecía que, bueno, que no había qué onda. Bueno. Entonces, Dak Prescott contra Romo. Prescott empieza a jugar maravilloso, ¿no? Empieza a ganar partidos, pero en vez de que Jerry Jones agarrara y saliera y dijera, en medio de la temporada, Iván, y dijera, Dak Prescott es nuestro quarterback, No, ni madres. Todavía seguía diciendo, Romo es mi titular, Romo es mi titular. Imagina cómo se sentía presto de esto, ¿no? Entonces decía, no, no, Romo es mi titular y así y así. Y entonces, en vez de apoyar a este gran quarterback que es Dak Prescott, que les costó muy barato por haberlo agarrado en la cuarta ronda, ¿no? Ellos serían diciendo que Romo era el bueno, ¿no? La suerte acompañó a los Cowboys, Iván, porque el hecho de no haber seleccionado a Lynch, seleccionado a Prescott y haber seleccionado a Ezekiel Elliott en la primera ronda junto con un tackle defensivo que es Malik Collins, que se ganó un puesto titular, y en la sexta ronda seleccionaron a Anthony Brown, un esquinero que llegó con proyección discreta, pero que ante las lesiones de la defensiva secundaria de Dallas ha sumado más minutos como un titular con un rendimiento sobresaliente. ¿Sí? Y sí. Entonces, este es el artículo, Iván. O sea, cómo Jerry Jones echaba pestes. No quiero a este maestro, yo quería a Paxton Lynch, y toda la temporada, hasta que al final de la misma, Jerry Jones dijo, bueno, sí hicimos un buen movimiento al agarrar a Prescott. Jamás admitió que Dak Prescott hizo mejor las cosas que Tony Romo, solamente hasta el final cuando los mete a playoffs como el primer seed de toda la conferencia. ¿Cómo ves? Sí, bueno, definitivamente, yo creo que mira, hay momentos en la vida donde estás en el momento adecuado, en la situación adecuada, ¿ok? Y yo creo que es el caso de este muchacho Prescott. Todo se le conjugó. O sea, las cosas, hay personas que son así, se les dan las cosas por obra y gracia, ¿sabes? Lesionarse a Romo, darle la oportunidad a él, y el equipo de verdad cambió totalmente. Aparte que esa combinación con Ezekiel Elliott pues le dio grandes resultados, y fíjate lo que no pasó, por ejemplo, en Patriotas, cuando Garoppolo agarró Patriotas. Sí, cómo no, ganó un par de partidos antes de lesionarse, pero no se le vio esa soltura, esa confianza como se le ve a Dak Prescott. De verdad que es un caso de verdad increíble, y bueno, y sobre todo que Jerry Jones ha tenido que meterse la lengua, ¿ok? Ha tenido que meterse la lengua, tú sabes, ¿no? Porque tanta peste que habló y tanto que alegó, y fíjate, el muchacho le hizo el trabajo, y bueno, llegó el equipo a los playoffs, pues. Obviamente cuando vi a jugar Romo en la semana, ahorita cuando lo vi a jugar el partido previo, que perdieron, por cierto, que fue un partido donde, un partido de trámite, donde ellos probaron, usaron a jugadores que no habían participado. Fíjate que jugó Romo, lo vi bastante bien, lo vi con el brazo muy fuerte, pero bueno, el trabajo lo está haciendo a este muchacho, no lo puede sentar, ¿sabes? Entonces yo creo que es una responsabilidad muy grande para este chico, que bueno, ahora se las va a tener que ver, se va a tener partidos de mucha presión, ¿okay? Entonces ahí es donde vamos a ver de qué manera está hecho hasta este muchacho Dak Prescott. Pero me cae muy bien, es un tipo simpático, es un tipo que no alardea mucho, y pienso que bueno, va a tener un futuro brillante, pues. Ahora hay que pensar qué va a pasar con Romo, porque en un supuesto, en un hipotético triunfo de Dallas en un Super Bowl, o de llegar, digamos, de su campeón, bueno, qué van a decidir, ¿no? Porque sería muy injusto que Dak Prescott, después de la campaña que tuvo con Dallas, vaya a ser relegado al banco para que Tony Romo vuelva a jugar. Por supuesto. Yo creo que eso habría que pensarlo. Pero yo creo que Tony Romo va a ser cortado debido a la cantidad de dinero que gana, comparado contra Dak Prescott, y tener a un backup ganando más que el titular. Creo que es algo que en términos financieros no lo van a dejar. Yo creo que Tony Romo va a ser cortado al final de la temporada, pase lo que pase con Dallas, ¿ok? No importa lo que pase, porque obviamente ya tienen a su quarterback del futuro, presente, que está jugando padrísimo y que está haciendo muy bien las cosas junto a Ezekiel Elliott. Entonces velo de esta manera: tienes a tu Troy Aikman y tienes a tu Emmitt Smith del futuro. Sí, así es, eso parece. Eso parece. De hecho, he visto en los partidos, he visto a Emmitt Smith, lo he visto en los palcos, pues viendo los partidos como muy pensativo, ¿no? Como diciendo, llegó mi sustituto en el equipo. ¿Sí? Y bueno, así es, Roberto, tal cual. Muy buen artículo y sí, es cierto, o sea, Perezco llegó, estuvo ahí en el momento que tenía que estar. O sea, el universo le dio esa oportunidad y no la desperdició. Exacto. Que es lo más importante. Así es. Pues bueno, muy bien. Después de este artículo, Iván, ¿qué te parece que iniciamos con los partidos de la ronda de comodines que se jugaron este fin de semana? Antes de arrancar, hay que saber que Patriotas, Kansas, Dallas y Atlanta fueron los equipos que descansaron esperando los rivales que jugaran esta semana. Y el primer partido que se jugó fue Houston recibiendo a Raiders. No sé si tuviste oportunidad de ver este partido. Vi algunos pasajes y definitivamente te puedo decir que la ausencia de Derek Carr para mí hundió este equipo de los Raiders. Yo creo que considero que los Raiders son mucho mejor equipo que los Tejanos, pero un rato largo. Pero la ausencia de Derek Carr fue definitivamente fundamental para que este equipo perdiera. Es impresionante, Iván. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es impresionante que un solo hombre fue lo suficiente para mover a Raiders. O sea, ¿cómo es posible que Raiders, de haber estado en un 12-3 previo a la lesión de Carr, que haya perdido el último partido de la temporada regular, con el cual perdieron el número 2 de la conferencia, haya tenido este impacto para que Raiders perdiera de esta manera contra Tejanos? Además, Houston no es un mejor equipo. Solamente aprovechó la oportunidad que tuvo de que Derek Carr no jugaba y que eran locales. O sea, estoy impresionado porque estos maestros realmente no tienen un equipo como para haber llegado a playoffs. Llegaron y además pasan a la división, a la ronda de división contra Patriotas. ¡Wow! O sea, qué padre por Carr, en el sentido de que es un indispensable dentro de Raiders, pero qué mal por parte de Raiders que se va tu quarterback, no tienes quarterback, bueno, además de que se lesionan los quarterbacks suplentes, no tienes un corredor, no tienes una defensiva que nulifique a Houston, que es un equipo mediocre, hay que admitirlo. Claro, mediocre, totalmente mediocre. Y no se justifica realmente, porque el equipo quedó a la deriva, quedaron como un barco sin capitán, o sea, quedaron pero locos, o sea, no hicieron nada. Me hicieron una anotación en el primer cuarto y una anotación en el cuarto. O sea, fue todo lo que hicieron. ¡Wow! O sea, increíble. Sí. De verdad que sí. Sí. O sea, y digo, es un Rottweiler, pero puta, pues este maestro no es un referente dentro de Houston. J.J. Watt no jugó por tener una lesión en toda la temporada. O sea, bueno, pero nada. O sea, yo digo que ni siquiera van a meter las manos contra Patriotas cuando jueguen la próxima semana. Sí, fin de semana. Pero puta, yo no vi ese partido, pero yo nada más seguía las noticias y me impresionaba. Yo auguraba que Houston iba a ganar porque Raiders no tenía a Carr, justamente. Uh-huh. Pero bueno, pues ese fue el partido de Raiders contra Houston. Y luego, en la noche del sábado, jugaron Detroit contra Seattle, donde Seattle domina totalmente a Detroit, les gana 26-6, donde Matthew Stafford no pudo hacer nada, donde Anquan Boldin, Golden Tate fueron pues ahí como jugadores que se presentaron pero que no hicieron mucho. Entonces no sé, yo no vi este partido, solamente leí las noticias, pero ¿qué opinas al respecto? No, ese fue un partido, yo sí vi el partido, muy bueno. Seattle de verdad jugó estupendo. Russell Wilson estuvo magnífico con sus pases, de verdad, 224 yardas, 2 touchdowns, de verdad que estuvo perfecto. Y obviamente entre Thomas Rawls y Doug Baldwin se encargaron de acabar con la defensiva de Leones. De verdad que lo de Thomas Rawls no es cuento. Y bueno, de verdad que es excelente. O sea, un Seattle que, de verdad, este equipo no, o sea, es muy distinto al de la ronda, al de la ronda regular. ¿Okay? O sea, pareciera que se acomodaron. O sea, dije, bueno, vamos a hacer las cosas bien. Y lo están haciendo. La defensiva carburó bastante bien. Y bueno, Roberto, se metieron en la pelea y ahora van a tener un partido muy duro en Atlanta, ¿ok? Pero bueno, tienen la capacidad y tienen el equipo como para pelearlo, ¿no? Claro, o sea, todavía un remanente de League of Doom, no me acuerdo cómo se llamaba, uh-huh. De la defensa de Seattle. Obviamente Russell Wilson ahí sigue. No existe Marshawn Lynch, no, ya está retirado, obviamente. Pero pues ahí deben de dar un buen partido. Lo que pasa es que, bueno, lo vamos a analizar después, pero Atlanta tiene un equipo más balanceado que lo que tiene Seattle. Pero bueno, yo no vi este partido. Sin embargo, bueno, también consideré que Seattle podía ganar. Y al día siguiente, obviamente domingo, al mediodía, partido entre los Steelers contra Miami. Quisiera oír tus comentarios previo, Iván, porque sé que viste el partido, y luego yo te doy los míos respecto al mismo. Sí, bueno, yo desde un principio yo sabía que Dolphin no iba a poder hacer nada. Primero porque iba de visita. Segundo porque el clima era bastante, bastante adverso. Pero soy un equipo muy perdido. Muy perdido. A Matt Moore lo interceptaron en varias ocasiones, a pesar de que lanzó 289 yardas, pues no sé, lo vi muy errático, y por supuesto, Steelers, pues haciendo valer su condición de local, y con un Le'Veon Bell que, bueno, de verdad que jugó también extraordinario, con 167 yardas, dos anotaciones, Antonio Brown siempre rendidor también. Creo que no era un rival, o sea, llegaron ahí porque considero que los Delfines jugaron en la ronda regular con equipos mediocres, ¿sabes? No jugó con equipos como fuertes, como Steelers, como que jugaron contra Patriotas y también los aplastaron en el último partido en su casa, los volvieron puré, ¿sabes? O sea, yo creo que los Delfines llegaron muy lejos, más bien, pienso yo. Esa es mi óptica del partido. Ok, bueno, déjame decirte, déjame dar un ejemplo de cuando juegas con equipos malos. Por ejemplo, los que llegaron al Super Bowl el año pasado, Carolina y Denver, ambos eliminados de playoffs. O sea, ¿cómo es posible eso, no? Pero fíjate el ejemplo con Carolina. Las victorias que tuvo Carolina, que no me acuerdo cuántas fueron, 6 o 7 o menos, o 5, fueron equipos que este año tuvieron marca perdedora. Entonces, no necesariamente las victorias de un equipo reflejan que el equipo va a estar muy bien, o sea, que es muy fuerte o demás, como bien dices. No sé cómo, si Miami o no haya estado bien. Sin embargo, Miami tuvo a este jugador, Haji. No sé Ayayi. Puf, en varios partidos hizo más de 200 yardas, más de 150 yardas. Obviamente, sí. El hecho que se haya lesionado la rodilla Tannehill, pues sí le pegó a Miami, porque yo estoy seguro que hubiera sido otra cosa. No que hubiera ganado Miami, pero que hubiera sido un partido mucho más parejo entre Steelers y Miami si Tannehill hubiera jugado, porque Matt Moore lo hicieron puré. O sea, puré. Yo no sé cómo se estén sus costillas ahorita, pero todavía debe seguir doliéndose o llorando de ese partido. Y quiero darle mérito a los Steelers, Iván. Mis respetos. O sea, la defensiva, bien, mantuvo a Dolphins centrado. Sin embargo, la ofensiva, qué bárbaro. Las tres B's, como le dicen, Big Ben, Le'Veon Bell, Antonio Brown, hicieron lo que quisieron. Esas 167 yardas que hizo Le'Veon Bell, Iván, son un récord en la franquicia de los Steelers en playoffs. El que había hecho antes mayor número de yardas era Franco Harris en el 74, que había hecho 158 yardas. Desde ese entonces no había hecho alguien tantas yardas en playoffs. Antonio Brown, esos dos touchdowns que se echó, el primero, en la tercera jugada de la primera serie ofensiva de Steelers, O sea, impresionante, no nada más por Antonio Brown, sino por la línea ofensiva, que tuvo tuvo el perfecto entendimiento para bloquear a Damocon Sor, que es una diva que no ha hecho absolutamente nada en Miami, a Cameron Wake, que es un muy buen jugador y pasó desapercibido, salvo por una captura que tuvo en el partido, a Kiko Alonso, ex de Buffalo, buenérrimo, mi respeto por ese jugador, no es que es de cristal, es el jugador de Miami con mayor número de tacleadas. Todos esos no pudieron hacerle algo a la ofensiva de Steelers, y Roethlisberger lanzaba pases a todos, a Antonio Brown, a Le'Veon Bell, a Jesse James, o sea, a cuatro otros receptores que, bueno, están ahí como receptores, pero que están dentro del amplio margen, del amplio arsenal que tiene la ofensiva de Steelers. O sea, wow. No digo que le va a Miami en Facebook. Él agarró y dijo, si los Steelers juegan así contra Miami, los Steelers juegan contra Patriotas de la misma manera que juegan contra Miami, pasan al Super Bowl. Y es que, pues cierto, o sea, si los Steelers mantienen esta ofensiva tan agresiva, tan impresionante contra Kansas, contra Patriotas, contra el que se venga, van derechito al Super Bowl, Iván. Sí, definitivamente. Han tenido una temporada muy buena y sus jugadores han rendido, y eso es algo muy importante. Yo creo que tienen mucho chance ahora. Bueno, eso ya lo vamos a analizar, pero hay que pasar un escollo difícil, que es Kansas City. Bueno, ya lo vamos a analizar cuando veamos los partidos que van a venir. Así es. Y bueno, y el partido de la noche de la tarde del domingo, Gigantes contra Packers. Yo pensaba que Gigantes iba a ganar, pero no fue así. Packers le gana. Un partido en el que yo vi la primera mitad, estuvo muy, muy pareja. Aun cuando mantuvieron a Gigantes con solamente 6 puntos, 2 goles de campo en la primera mitad, fue realmente impresionante cómo las defensivas aquí manejaban todo, hasta que llega Aaron Rodgers en la última jugada del segundo cuarto y les mete un Hail Mary y lo vuelve a hacer el maldito. O sea, no puedo creerlo. ¿Viste ese partido? Sí. Y estoy feliz, de verdad. Con ese resultado. Pues estás feliz porque le ganaron a Eli Manning, que no te gusta. No por exactamente. Otra cosa. Sí. De verdad que siempre he detestado a los Gigantes. No los trago. De verdad. Y bueno, sí, lo que hizo Aaron Rodgers fue increíble. De verdad. Unos números impresionantes. 362 yardas, 4 touchdowns. Impresionante. Davante Adams, que está irreconocible. De verdad que tremendo jugador. Christian Michael también, o sea, de verdad que jugaron para ganar, y obviamente el clima en Lambeau Field estaba bien complicado. Wow, qué frío, de verdad. Sí. Déjame decirte algo del partido de los Steelers en cuestión de frío. Llegó un momento, Iván, en el que las tapas de las botellas estas de Gatorade que le dan a los jugadores se congelaron. Entonces ya no las podían abrir para meter más Gatorade, ¿cómo ves? No sabía. Sí. Estas cosas chistosas. Déjame decirte que en el partido de los Steelers y en el partido de los Packers hubo jugadores de ambos equipos, bueno, en el partido nada más, de Miami no, pero Steelers, que salieron a entrenar previo al partido sin playera. Y lo mismo pasó con... Sí, los vi. Sí, es cierto. O sea, no. Si ahorita yo tengo frío, no podría yo estar como estuvieron estos maestros. Sí. Y uno de esos fue Odell Beckham Jr., que por cierto, Eli Manning le está achacando parte de la responsabilidad de la derrota del equipo, porque de verdad que estuvo fatal, pero es irresponsable echarle toda la culpa a Beckham. Yo creo que la cosa no es así, pero dejó caer balones en jugadas muy importantes de primero y 10 o de touchdown que pudieron haber cambiado ese partido. Entonces tus jugadores tienen que estar concentrados todo el momento. Pero el problema de Eli Manning, que eso no se me hace justo, es que si vas a decirle algo a tu jugador, no se lo dices a los reporteros, lo dices en el vestidor. Porque si claro. Lo que haces es ocasionar problemas. Eli Manning, porque ya está asegurado dentro de Gigantes. Pero, o sea, lo que te dicen, como dicen, la ropa sucia se lava en casa. Es cierto. No lo ventiles con la prensa porque te van a hacer puré después. Exacto. Te van a hacer puré. Sí. Eso es así. Pues bueno. Pues bien. Por favor, dime. Sí, no, bueno, te iba a decir que ahora vamos a los partidos interesantes, los partidos que van a definir todo. Bueno, Roberto, el primer partido, el sábado, vamos a tener los primeros partidos. El primero va a ser a las 5:35, Atlanta recibiendo a Seattle. Bueno, ya hemos hablado de este partido previo a esto. Y bueno, yo considero que Atlanta está como más balanceado en cuanto a su juego terrestre, a su juego aéreo, ¿okay? Aunque no debemos olvidar de que Seattle también tiene jugadores muy interesantes. Ya te nombré a Doug Baldwin, ya te nombré a Jalen Kelce, te nombré a Thomas Rawls, o sea que vaya. Yo creo que la cosa está muy pareja en este partido. No así en el partido de Patriotas Tejano, que considero que Patriotas debería ganar ese partido, honestamente. No sé qué piensas tú. Totalmente de acuerdo. O sea, Houston no es el referente para poderle ganar a Patriotas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en Atlanta contra Seattle. Atlanta es un equipo mucho más balanceado que Seattle, además de que juega en casa. No va a haber el clima áspero que normalmente tiene Seattle. O sea, van a jugar de camisitas y todo, playerita y todo bien, sin necesidad de helarse. Y no va a ser lo mismo de Houston en Boston, ¿no? O sea... Uh-huh. Entonces, para mí, ambos equipos, los locales, van a ganar. ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que van a ganar los locales. Yo creo que van a ganar aquí en esta llave. Yo creo que Atlanta y Patriotas deben pasar a la siguiente ronda. Sí. Y después, el domingo, tenemos los otros dos partidos muy buenos también. Comenzando a las 2:05, según aparece aquí. Steelers visitando a Kansas City. Un partido duro. Donde bueno, yo creo que si Steelers juega como jugó este fin de semana, pues tienen chance de ganar a unos Chiefs con un Alex Smith, pues que a la chita callada ha hecho un trabajo bien interesante. Se fueron a ronda regular con 12-4 y tienen récord positivo en casa, 6-2, ¿okay? Pero bueno, Steelers tiene las herramientas para ganar, y de verdad, yo considero que está mucho más balanceado que Jefes, y la localidad es lo único que me preocupa, la localidad que siempre pesa. ¿Qué dices tú? Mira, el estadio Arrowhead de Kansas City es un estadio súper difícil. O sea, todos van de rojo. Si tú no vas de rojo, ya te llovió agua, y no, agua amarilla, y no es agua de piña, por cierto. Ni cerveza. Exacto. Digo, por si la quieres probar, ¿no? Sin embargo, Pittsburgh le ganó a Kansas City, aunque Pittsburgh era local. Pittsburgh le ganó a Kansas 43-14 en la cuarta jornada. Y en ese entonces, o sea, Le'Veon Bell hizo 144 yardas, Roethlisberger hizo 300. O sea, es un partido difícil. Es un partido donde... seguramente Justin Houston va a jugar, Alex Smith, pues bien, pero aquí, este es un partido donde las defensivas van a definir quién va a ganar. Y no me refiero que van a hacer partidos, sino quien detenga mejor al rival. O sea, si evaluamos, las defensivas de Steelers y de Kansas son muy similares en cuestión de puntos permitidos, de yardas, en la posición en la que están. No así la ofensiva de Steelers, que es mucho mejor que la de Kansas. Entonces, Para que Kansas pueda ganar, tiene que detener la ofensiva de Steelers. Para que Steelers gane, necesita, obviamente, la ofensiva carburar, pero que Kansas no anote. Entonces, para mí, las defensivas en este caso son las que van a regir este partido. Sí, no, definitivamente. Tienen que apretar muy duro para poder carburar. No, y además, dependiendo del juego que tengan, Steelers ganándole a Kansas, se va realmente a preocupar Patriotas. Aunque yo sé que le vas a Patriotas, que eres hijo de Belichick. ¿Sí? Nacha de Gronkowski. Que, por cierto, ¿dónde está Gronk? Está de vacaciones. Porque ni siquiera he estado en los juegos ahí, ni siquiera he hecho presencia. Me ha parecido extraño. Lo que pasa es que, según yo, Gronkowski está lesionado. Injury reserve. Ajá. Y no puede estar dentro del campo. No puede estar dentro del campo. Cuando es injury reserve, significa que son jugadores que ya están fuera toda la temporada, a menos que lleguen al Super Bowl. Es lo mismo que, por ejemplo, Derek Carr estaba en injury reserve, a menos que Raiders llegara al Super Bowl, ahí sí podría jugar. Yo hablo de que estés ahí viendo el partido con tus compañeros aunque no juegues, a eso me refiero. Pues sí, sí podría estar, no sé por qué no. Sí, pues yo he visto jugadores lesionados que están apoyando a su equipo. ¿Cuál es el problema? Sí, no sé por qué no, a lo mejor en el... Tiro, lo vamos a ver el domingo, el sábado, perdón. Estoy totalmente seguro. Sí, así es. Bueno, y a segunda hora, bueno, el otro partido bien complicado, que es el partido entre los Packers y el equipo de Dallas. De Dallas, Sí, un equipo, un partido bien difícil, ¿eh? Ahora, fíjate que de las noticias que he escuchado es que Jordy Nelson tiene fractura de costilla. Sí. ¿Okay? Y eso es una noticia muy, muy mala para Aaron Rodgers, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero, bueno, vamos a decir que la localía y esa buena línea ofensiva de vaqueros pues puede hacer el trabajo, aunque los Packers tienen una defensiva muy buena también y han venido jugando excesivamente bien, pues realmente creo que es un partido difícil. No me atrevo a decir un ganador porque el partido está muy fuerte, ¿verdad? Está muy reñido. Y obviamente, ¿cuál es la balanza a favor de Packers? Obviamente, un mariscal de campo más veterano y con más experiencia que Dak Prescott, definitivamente. De eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, te lo voy a poner así, de esta manera. Yo doy de favorito a Dallas siempre y cuando Dak Prescott y Ezekiel Elliott mantengan esta frialdad y esta unión que tuvieron durante la temporada regular. Porque si llegan soñados de que somos el equipo número uno, somos la pareja número uno, Rodgers y compañía, Rodgers, Clay Matthews, Cook, se los van a comer vivos. Y es cierto que Reggie Nelson tiene esas dos costillas. Yo vi el madrazo que le metió el jugador de Gigantes con su casco en las costillas. Puta, dolió horrible, horrible. Sin embargo, sí te puedo decir, Iván, que Rodgers puede ganar siempre y cuando Dallas, en el caso de Dak Prescott y Ezekiel Elliott, jueguen mal, que es muy diferente de frenarlos, ¿eh? No es de que digo que no los frenen, pueden hacerlo, pero si juegan mal, Green Bay gana. Sí, en pocas palabras, que no les pegue la presión. Exacto. Porque si les pega la presión, se acaban. Y ese es mi temor, que a este muchacho Prescott le pegue la presión. Ese es mi gran temor. Fíjate que en la primera campaña que tuvo Tony Romo de titular, que llevó a Dallas a los playoffs, Dallas estaba en las primeras dos posiciones, o sea, descansó, ¿sí? Y esto te lo platiqué alguna vez. Tony, había cuatro equipos, no me acuerdo quiénes eran. era que habían pasado en los primeros dos lugares de cada conferencia. Era Patriotas, era no sé quién, y Dallas. Todos los quarterbacks en la semana en la que descansaron, salvo Tony Romo, estaban en sus casas analizando jugadas, analizando los rivales, viendo todo esto. Salvo Tony Romo, que estaba en Los Cabos, en México, de vacaciones. Si Dak Prescott, esta semana que acaba de pasar, estuvo de vacaciones, pierdan el partido. Si Dak Prescott y Ezekiel Elliott estuvieron en sus casas analizando jugadas, ganan el partido, ¿eh? Sí, claro. Es una cuestión de neta responsabilidad y compromiso, más nada. Total. Sí. Así es. Ahora dime, de todos estos partidos, obviamente que vas a ver el de Steelers, pero ¿qué otro partido te gustaría ver de toda esta cartelera? Híjole, que me gustaría ver el de Green Bay contra Dallas. Ese se me hace mejor partido, aunque se me hace partido más parejo, por lo que acabamos de platicar, y me gustaría más verlo que el de Seattle-Atlanta, porque tengo una comida ese día. Pero no creo que lo voy a poder ver. Sin embargo, yo creo que el de Dallas, tú además, bueno, del de Dallas Green Bay, ¿a cuál quisieras ver? No, porque me parece que no es un partido interesante, digo honestamente. No, me parece más interesante ver el partido de Atlanta. Okay. Porque son dos equipos que están muy parejos y me gusta esa rivalidad, ese ver a Matt Ryan contra Russell Wilson. Wow. Eso de verdad que va a ser digno de verse. A las 5:35 va a ser ese partido. Pues sí. Sí, muy bueno. Sí, señor. Excelente. Y bueno, Roberto, ya las cartas están echadas y bueno. Ahora, ¿cómo serían las juntas? A ver, el que gane entre Tejanos y Patriotas, ¿jugaría contra quién? A ver, no, más bien define. Si Patriotas gana, recibe Ajá. al ganador de Steelers contra Chiefs. Si Houston gana, ¿sí? Ajá. Va a casa de el ganador de Steelers contra Chiefs. Wow. Okay. O sea que es muy probable que podamos ver un partido Patriotas Steelers. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. Ese sería el partido, ¿ah? Sí, claro. El partido. Ese sería el Super Bowl. Bueno, un Super Bowl anticipado, digámoslo así. Exacto. Okay. Y ajá. del otro Ajá. lado, si gana Dallas, recibiría el ganador de Seattle contra Halcones. Halcones. Sí, si gana Packers, iría a casa del ganador de Seattle contra Halcones. Okay. ¿Sí? Ahora, okay. Si lo vemos del otro lado, si gana Halcones, obviamente pues, iría o contra Dallas o recibiría a Packers. Si gana Seahawks, iría o contra Dallas o recibiría a Packers. Recibiría a Packers. Okay. Perfecto. Okay. Sí, para tener el panorama más claro. Entonces, a ver, dame tu vaticinio, papá. ¿Cuál crees que sea los juegos de la conferencia de la americana? Bueno, yo creo que va a ser Patriotas Steelers. ¿Qué? Va a ser esa llave. Y creo que la otra llave, o la que me gustaría, sería Halcones contra Vaqueros. ¡Uf! Uy, pues ya ahí tendrías, ya no sabrías ni a quién irle. Eso sería grave. Pues para mí es igual Steelers-Patriotas. Yo creo que Halcones Dallas sería igual. Uh-huh. Falcons. Bien. Perfecto, sí. Tenemos la misma visión. Sí. La misma visión. Sí, señor. Wow. Bueno, hay muchas combinaciones posibles aquí. Muchas. Pero en un partido, en un Super Bowl entre Patriotas y Vaqueros, la verdad que no sabría, o sea, decirte, bueno, qué difícil, ¿no? Tomar una decisión. Pero me encantaría ver un partido, sería un partido interesantísimo, por supuesto. Un partido muy bueno. igual jugar, igual los Steelers, por ejemplo, pudiese enfrentarme o a Patriotas o a Vaqueros, ¿no? Los Steelers. ¿O no? No se enfrentarían. No alcanzarían a enfrentarse, ¿cierto? A ver, Steelers, Steelers puede enfrentarse contra Dallas, así de sencillo. Si pudiese llegar a jugar Super Bowl contra Dallas, sí, es claro. Posible. Claro. Okay. Digo, lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Uh-huh. Pero, sí. Pero perfectamente puede jugar Steelers-Dallas. O sea, uh-huh. Porque además ya se enfrentaron en uno de los mejores partidos de toda la temporada. Cierto, ciertamente. Ciertamente. Tremendo partido ese, por cierto. Muy bueno. Muy, muy bueno. Sí. Uh-huh. Está bien. Bueno, entonces, Roberto, yo creo que con eso entonces llegamos al final del programa de hoy. El primer programa del año 2017. Pues reiterarte mi feliz año para ti. Y bueno, todo lo mejor en este año. Y esperemos que el programa siga creciendo, que tengamos más invitados, que hagamos muchas cosas positivas para en beneficio de nuestra audiencia, que obviamente es a quienes debemos este espacio. Así que un gran placer, Roberto, y te cedo la palabra para la despedida. Pues muchas gracias, Iván. De igual manera, estas vacaciones nos dieron pues un tiempo de descanso que lo necesitábamos y estamos con bríos para iniciar este 2017 con El Rincón. Obviamente vamos por nuestro sexto año, obviamente vamos a disfrutar de la NFL, del tenis, del fútbol, de los caballos, del motociclismo, de la Fórmula 1, de todos los deportes, del básquet, del base. O sea, hay muchísimo por platicar este año, hay muchísimas cosas que hacer. Ya estamos dispuestos a ganar más audiencia, estamos dispuestos a hacer que la audiencia que nos ha seguido estos años siga más contenta con nosotros, obviamente por todo. Y bueno, Iván, muchas gracias. Creo que este es el mejor, como tú dices, el mejor momento para despedirnos, y ahorita hay que despedirnos. Señores, nos vemos hasta la próxima semana. Gracias y ¡vagón! Bye bye, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.